Nos acompaña en el estudio la licenciada Alejandra Rosales, de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar sobre una actuación que está llevando a cabo la Defensoría, un reclamo para una empresa de medicina prepaga para la cobertura de un tratamiento hormonal. Bueno, se ha presentado la queja en la Defensoría y quiero que Alejandra nos cuente un poco de qué se trata. ¿Cómo te va, Alejandra? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco de qué se trata esta actuación que ha llevado a cabo la Defensoría del Pueblo. Sí, te cuento. En este caso se trata de un reclamo que presentó una persona trans, un hombre trans, solicitando la intervención del Defensor del Pueblo ante la empresa de medicina prepago Minis para obtener la cobertura de un tratamiento hormonal, como vos decías, en el marco de la ley 26.743 de identidad de género. La queja llegó por parte de la La queja defensoría... fue derivada, claro, por la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un convenio que tenemos firmado con la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans. Uh-huh. Y bueno, en el marco de ese convenio es que tenemos un mecanismo de recepción de quejas que ellos nos remiten. Acá lo que nos dice el interesado es que, bueno, estaba haciendo tratamiento. Él estaba haciendo un tratamiento. En otro instituto. Él empezó, claro, de acuerdo a la documentación que adjunta, empezó este tratamiento de hormonización con testosterona en el año 2003 en el Hospital Durán, y en el año 2015 se asoció a Ominis con la intención de seguir el tratamiento. Sí. Allí un endocrinólogo del Sanatorio Güemes certificó el tratamiento y certificó además que es un tratamiento crónico. Durante toda la vida se tiene que llevar a cabo. Claro. No se lo puede cortar. No se lo puede cortar. Es importante continuar porque si no tiene efectos adversos para la salud física y psicológica del interesado. Sí, sí. Por eso es importante la continuidad. Sin embargo, la empresa de medicina prepaga no es que le negó la cobertura, sino que no le quiere pagar la totalidad de la cobertura, claro, el 100%, le quiere sino que dice que el 70%. Claro, que es una parte porque este tipo de tratamientos no está dentro del PMO o algo así, aduce, ¿no? Sí, da una serie de argumentos que dice que ellos consideran que como el tratamiento es crónico van a otorgar el 70% de la cobertura. De acuerdo a lo que dispone el plan médico obligatorio, el PMO, sin embargo, se solicitó la intervención de las superintendencias de servicios de salud, que es el órgano de control de todas las obras sociales y medicinas prepagas, y las superintendencias de servicios de salud determinó que corresponde la cobertura total, o sea, el 100% del tratamiento, y así se lo hizo saber a Ominis. Claro. Así que, y ahí siguió entonces el conflicto porque la medicina seguía sin querer pagárselo. Claro, también en la Defensoría. Claro, entonces lo que hace el Defensor del Pueblo, en base a toda la información recabada, es en esta instancia de la investigación exhortar a Ominis Medicina Prepaga para que otorgue la cobertura al 100% del tratamiento hormonal solicitado conforme a lo dictaminado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la autoridad de aplicación además de la ley 26.743 de identidad de género en todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, si la autoridad de aplicación está determinando que corresponde la cobertura al 100%, por eso, en base también al derecho a la salud y al derecho a la identidad de género que tiene el interesado, es que el Defensor del Pueblo decide exhortar a Minis para que arbitre todas las medidas necesarias para otorgar con premura la cobertura integral del tratamiento hormonal con testosterona solicitado por el reclamante. Es decir, que le dé el 100% del tratamiento. Eso sería entonces la recomendación y, por supuesto, atendiendo además a todos estos todos estos respaldos legales que tiene. Hay todo un marco jurídico que tiene que ver con la ley de identidad de género, que es la ley 26.743, que garantiza el derecho a la identidad de género a las personas. Esto quiere decir que cada uno tiene el derecho a construir su identidad de acuerdo a cómo cada uno la siente. En este caso, esta persona, un hombre trans, tiene todo el derecho a construir su identidad de acuerdo a cómo él la siente y adecuar su cuerpo a esa identidad que él siente. Perfecto. Eso sería entonces el resumen de la actuación de la Defensoría. Te agradecemos mucho, Alejandra Rosales, haber estado en la Agencia Defensor. Gracias. Hasta luego.